de una cantante que sacó su producción, le fue bien, creería yo, va a estar de gira. Sí. Se alió con otra grande de la música que fue Björk, que estamos hablando de Rosalía. Ella lanzó Lux el año pasado. Sí, alcanzó a ser 2025. Y están diciendo que en los conciertos de Rosalía se provocaron pequeños terremotos en Barcelona, según los registros de actividad sísmica. Mismo patrón, horarios ligeramente diferentes, porque en las horas de los cuatro conciertos se detectaron ondas superiores a las normales, lo que se ha relacionado con el ritmo, la energía del público y pues lo bailable que es cada canción de esta artista española. Te iba a decir, yo creo que es el momento del tecno. Yo creo que es claro, cuando hace una totacera. Totacera, es que eso se va lejos y ahí es que uno siente que tiembla todo. Además, porque en Barcelona dicen que pues hay terremotos como muy de vez en cuando, pero los equipos de geociencias pues registraron ondas sísmicas fuera de lo normal en diferentes lugares y a diferentes horas, que justo coinciden con estos shows de Rosalía. Ellos lo publicaron en sus redes sociales, donde han mostrado las sacudidas sísmicas que se registraron durante las actuaciones de la cantante catalana, registradas por un acelerómetro a medio kilómetro de este lugar. Comparando el temblor sísmico durante los cuatro conciertos de Rosalía en Barcelona esta semana, pues tenemos exactamente el mismo patrón. Yo también estoy segura que es en ese momento de totacera. Sí, seguro. Y si uno ve la imagen, se ve como normal, normal. Y cuando arrancas, es impresionante, pero poder del tecno. Lo que dicen es, bueno, claro, hay una magnitud de gente localizada en ese lugar. Hay canciones de ella, como esta de la totacera, que es bastante rítmica, entonces ya hace que la gente salte mucho más. Y pues eso es lo que termina registrando pues estos movimientos. Pero además de todo eso, Rosalía fue nombrada por Billboard como la mujer del año. Estamos en abril. Claro, pero pues es que esto es una ceremonia que se da siempre cada año. Ok, está bien. Se hace en Miami durante este 2026. Ah, ok, como el resumen del 2025, ¿cierto? Sí, exacto, y lo que hacen pues es destacar a ciertas figuras. Ella va a recibir el galardón por ser una de las voces más influyentes de su generación y porque ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que pues ha logrado cautivar audiencias en todo el planeta. También resaltó su nombre, pero no es el único que aparece por ahí. Sin embargo, vamos a esperar a que se dé esta ceremonia para poder revelar el resto. Lo único que están diciendo, que ese disco pues reafirma deluxe, todo el éxito que ella ha tenido y esa carrera tan amplia que ha logrado combinar tantas cosas, 16 idiomas, por ejemplo, en un solo disco. Así que ahí estaban noticias de Rosalía, pero es que me pusiste esta canción. Venía ahí. Hay que hablar de algo importante del Jarras. Pero no ahorita. Bueno, está bien. Mira, me gusta así cuando dejas en punta. Volveremos. Y con intriga. Harry Styles con Aperture en Mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Vamos a hablar de Ticketmaster, que va a volver a poner a la venta entradas para los próximos conciertos de Harry Styles en Nueva York, que originalmente fueron compradas por revendedores. Según informó la compañía en un comunicado publicado en redes sociales, el presidente de Ticketmaster, Saumil Mehta, dijo que la empresa detectó a revendedores que estaban utilizando múltiples cuentas e identidades falsas para comprar entradas a bajo precio y luego revenderlas a un valor más alto. Ticketmaster afirmó que las compras de estos revendedores fueron canceladas y que las entradas se pondrán nuevamente a disposición de los fans a sus precios originales. Mehta enfatizó que las compras canceladas no afectan a quienes adquirieron entradas directamente a través de Ticketmaster ni a quienes recibieron entradas transferidas o compradas en reventa dentro de la misma plataforma. Asimismo, parece que hay boda en camino. Ay, no, Alejandro, está bien, tiene... Ay, Catalina, uno tiene que aceptar también las cosas. Yo voy a decir algo. A ellos les tomaron unas fotos en donde se ve Zoe Kravitz con un gran anillo. Ya, no se pone anillos así. La gente empezó a asumir que había compromiso, pero en realidad yo les quiero contar, eso es información confidencial. Por favor, Catalina. Que Zoe Kravitz es un señuelo. Yo ayer tenía el verdadero anillo de compromiso. ¿Tú lo viste? Alejandro, habla con ella. Estoy en mi momento más de Lulo. Un anillo te tiene que entender que no es así, tienes que soltar. No, lo voy a escribir. Oye, ¿cómo así? Mira por dónde me vengo a enterar. Cuando vayas, vayas al concierto, le mandas una pancarta ahí. De ellos se van a casar de una vez, para que entiendas, Catalina. No es cierto. Tienes que soltar eso. Siempre estaré ahí. Pero sí, ese es el chisme, Alejo. Que okay. Porque le dieron el anillo en la mano izquierda, en el dedito. ¿Cómo anular. Se llama? Anular. Entonces están sospechando matrimonio de Mijarras. Ay, no. Cuando uno propone matrimonio, ustedes que han estado ahí. ¿Cómo? Alejandro. Se pone el anillo en la en mano la izquierda. Sí. Ah. Alejandro, ¿tú propusiste matrimonio con anillo? No, por supuesto que no. Yo era un vagabundo. De cebolla. Alejandro. ¿Ni de dulce? No, de chocolatico. No, yo no tenía con qué caerme en qué caerme muerto en ese momento. Tengo pregunta. ¿Paula te dijo que sí de una? Sí. Ay, le rezo a doña Paula. Ah, ¿qué tal? Eso quería llegar a ese punto. Le agradecemos a doña No sé Paula. Cómo lo hice. Pero creo que hiciste. Es la única cosa que he logrado bien en la vida. ¿Y fue romántico? Ay, cuenta. La verdad, no. ¿No te acuerdas o supongo no fue romántico? Que sí en su momento, pero... ¿Cómo si fue? Si lo miro con espejo retrovisor, digo, hombre, qué bueno haber tenido plata, haber sido más juiciosito, haberlo hecho mucho más romántico y todo, pero pues no, la verdad es que las cosas no se dieron de esa manera. ¿Hubo música? No. No hubo nada de eso. Lo que les digo, yo era un vagabundo. ¿Por el mundo? Mira la dama y el vagabundo. Por el mundo, yo solamente le dije, vea. Oye. Usted se viene para Bogotá. Sí. Oye, amor. Yo consigo un trabajito. Y nos venimos a vivir juntos, nos casamos. Y me dijo, bueno, listo. Hágale pues. Hágale pues. Pero su vida ha sido muy linda, vida de pareja. Entonces ahí pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos tenido nuestros ups and downs. Hemos tenido nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Pero pues sí, yo soy Harry Styles pidiéndole matrimonio con una roca de $45,000 a Zoe Kravitz. ¿No? Que no se va a casar. Claro que sí. No. Ya. Alejo, pero ¿cuánto tiempo llevan ustedes de casados? ¿Qué tal? 25 años. Ah. Bueno, tú siempre puedes celebrar las bodas de plata, de oro, de no sé qué. Le puedes dar un anillito. Oh. ¿Seguro? Oh, mira. Se le ha dado cositos. La respectiva joyería correspondiente en, ¿cómo se llama? En retroactividad. Sí, con retroactividad. Se le ha brindado y se le brindará. Es un romántico. Ojo a esto, ojo a este dato. En la medida en que sea posible, el Señor nos acompañe en la gestión diaria del sacrificio conocido como trabajo. Amén, hermano. Se destinará un porcentaje altísimo de los ingresos de esta empresa a la repartición de joyería para doña Paula. ¡Vamos! Mira, upside down. Stand by me, The Oasis. Mañanas de la X 103.9 FM. Noticias de música. Eminem celebró 18 años de sobriedad. Ay, Alejo, mira, acá todos celebramos y siempre que pasan estas cosas mandamos mensaje para quienes están en el camino y lo están logrando. De verdad, un abrazo gigante. Y sí, él ya está celebrando esos 18 años sin consumir drogas. Lo hizo público a través de sus redes sociales, donde compartió una foto del pin que le entregó su grupo de rehabilitación en reconocimiento por un año más de sobriedad. La publicación generó una inmediata respuesta de sus seguidores. Me inspiraste a dejarlo, llevo una semana sobrio, usted es inspiración, llevo 3 años y usted me ha ayudado a llegar ahí. Desde sus inicios en la carrera de el rapero de Detroit estuvo obviamente marcada por este tipo de circunstancias. Tuvo una infancia y adolescencia bien complicada, con violencia familiar. La fama llegó también en un momento y él empezó a irse por el lado de los medicamentos, a depender de los medicamentos. Él describió ese periodo en un documental llamado Stance en el 2024, donde repasó su carrera desde la perspectiva de sus fanáticos y ahí abordó la sobredosis que lo llevó a internarse. Entré en un círculo vicioso, estaba deprimido, así que necesitaba más pastillas. La tolerancia se vuelve tan alta que terminas con sobredosis. Desperté en el hospital con tubos y no podía levantarme. Entonces tocó fondo y dijo, no, ya, es el momento, y ya lleva 18 años limpio, Alejo. ¡Qué bien! Son las mañanas de la X. Aquí está Eminem. Esto se llama Lose Yourself. 18 años sobrio. Criminal de Michael Jackson, de su álbum Bad, que es donde cierra la película que acaba de estrenarse. Michael, hay noticias y preguntas, quedan preguntas, claro, de todas maneras, sí. no hay que evitar las preguntas tampoco relacionadas con la película, ¿no? Y el hecho de que nos haya gustado no quiere decir que no tengamos algunas inquietudes relacionadas con ella. Entonces, ¿cuáles son las inquietudes? Bueno, la primera es... Noté algo de inteligencia artificial. Ay, cállate. Pero espera, Tacho. Tacho. En su cara. Así es. Oh. Algo en mi corazón me decía que le habían metido manito ahí. Yo sospecho que. Y no me parece mal. Ojo, estoy diciendo porque ayuda muchísimo. Pero hay momentos de la película donde es la cara de Michael Jackson la que está en la cara de Jafar. Ya te entiendo. No es que a la cara de él le hayan hecho el guito, como no sé. No le hicieron nada a la cara de él. No, cogieron la cara de Michael y se la pusieron a él. Eso te voy a decir, te voy a confesar. Eso me parece chévere. Porque yo también quiero ver a Michael. Y por eso es que le da uno a veces esa. Uno siente como. Hay momentos de la película en que uno siente unas incontrolables ganas de llorar. No, y bien, porque yo. O sea, Jafar es un gran chico y ya uno viéndolo por separado, que fue lo primero que yo te dije, a mí no se me figura, no es tan parecido, pero ya sabiendo eso, más voy a ver, ya tengo función. Claro. No. Hay momentos en la película en que uno ve y dice, oh my God, it's Michael. Bien, perfecto. Y es porque es Michael. Bien, muy bien, está bien. Herramientas. Total, hay que usarlas. Ya. Y hay que usarlas bien. Uh-huh. Ahora, hay un momento de la peli donde no sé si a eso se le llame inteligencia artificial o simplemente imágenes generadas por computador o CGI. Sí. Es precursora de la inteligencia artificial. Sí. Y hay momentos, por ejemplo, no voy a decir cuáles, pero hay momentos en los, oye, no, si en lo los que eso. Hay momentos en los que no se ve tan chévere. Pero no tiene nada que ver con la cara, sino más bien como con la escenografía, como con el entorno. ¿El público? Hay momentos como, sí, donde el público se ve muy falso, como unas bolitas ahí. Ah, ok. En la película, no sé si tú tengas memoria, en la biopic de Bohemian Rhapsody para el concierto, también se usó, ¿cierto? Sí, claro. Es muy parecido. Ah, bueno. Son bolitas muy parecidas. Parece que hubiera sido el mismo creador de bolitas. Bolita y palito. Bien, perfecto. Bolita y palito creados para Bohemian Rhapsody. Bolita y palito creado para los conciertos de Michael Jackson en Michael. Más preguntas e inquietudes, porque no está mal hacer preguntas. Tampoco estamos diciendo que la película es mala. La película es maravillosa. A mí me encantó. ¿Dónde está Diana Ross? ¿Nunca? En ninguna parte, la sacaron de la película. ¿Será que ya no estaba muy de acuerdo con? No, la filmaron. ¿Y entonces? Filmaron a Diana Ross, la actriz Kat Graham. Era la actriz que hacía a Diana Ross. Qué extraño. Pero la sacaron. En edición. Y la sacaron en particular en un momento clave, que es porque es que Diana Ross...